Bueno, buenas noches. Esto es alrededor de medianoche. Por ahora solito, porque Juan se olvidó algunas cositas y volvió a la casa. Escuchamos, bueno, vamos a presentar el tema, vamos a tomarnos la licencia de decir qué es lo que trajo Juan, con qué empezamos. Empezamos con un homenaje a Bill Evans, a pocos días del aniversario de su fallecimiento, el 15 de septiembre del año 1980, a los 59 años, a través de, bueno, un disco que celebra a este gran pianista, con el dúo Pat Metheny y Lyle Mays. El disco As Falls Wichita, So Falls Wichita Falls, publicado por el sello SM en enero, 1 de enero de 1981. Una muy bella oración para este genial pianista, como dice Juan y escribió en nuestra página, uno de los poetas del piano. Bien, por ahí Juan nos ampliará un poquito lo que significa este tema para los yaceros. Pero bueno, vamos a continuar con el blues, por lo menos hasta que llegue Juancito. Y hoy celebramos el aniversario de nacimiento de uno de los más grandes blueseros de toda la historia. Estamos hablando de Riley Ben King, más conocido como B.B. King, que nació un 16 de septiembre de 1925 en Itabena, Mississippi, por supuesto, donde salen todos los blueseros, o por lo menos los de antaño. ¿Qué podemos decir de B.B. King? Uno de los más grandes blueseros de toda la historia, uno de los que desarrollaron el blues eléctrico especialmente. Lamentablemente en el año 2015, ya viejito, lo perdimos, así que por ahora celebramos su aniversario de nacimiento. Vamos a escuchar algo del año 83, un disco titulado Blues and Jazz, como decíamos, del año 83, con el cual ganó el Grammy al mejor disco de blues del año. Es su 28º trabajo en estudio, grabado justamente cuando cumplía 57 años y estaba grabando el disco en Nueva York. El disco fue realizado realmente en un punto culminante de la carrera de B.B. King, cuando volvía de una gira europea en la cual había tocado más que nada en festivales de jazz, por eso el título, Blues and Jazz, y lo grabó con la gran banda que tenía, incluso con algunos invitados, y realmente le salió fenomenal. Vamos a escuchar entonces este tema del disco que decíamos, Blues and Jazz, celebrando el cumpleaños de B.B. King, o el aniversario del cumpleaños de B.B. King, el 16 de septiembre pasado. El tema se llama Teardrops from My Eyes. Come back to me, baby. I feel so all alone. It rained last night and things ain't right without my baby home. Every time it rains, I think of you. And that's the time I feel so blue. When the rain starts falling, my love comes tumbling down, and it's raining teardrops from my eyes. If you see clouds here in my eyes, it's just because you've said goodbye. It's raining teardrops from my eyes. Remember the night you told me our love would always be. I wouldn't be blue and lonely if you'd come back to me. Every single cloud would disappear. I'd wear a smile. Cause I miss you. wouldn't be blue and lonely if you'd come back to me every single cloud would disappear. I'd wear a smile if you were here. So baby, won't you hurry, because I miss you so, and it's raining teardrops from my eyes. Miss me, baby, till I say goodbye. You better heed my warning. The straw that broke the camel's back didn't have to be so big. And when you ran off and left me, baby, I almost blew my wig. They say he who has the last laugh always laughs. Bien, Juancito, ya estamos en el aire, ya estás acá con nosotros, esperándote. Gracias, ¿eh? ¿Te acordás que la vez pasada nos pasó lo mismo? ¿O me pasó? A mí no, sí, no. Me pasó. No sé. Pero bueno, ¿qué va a ser? Fue en ese momento que decidimos poner las cosas en la nube, en un servidor y... Pero confiadísimo de que, bueno, grabo el pendrive. Todo un ídolo, ¿eh? Y está todo, toda la carpeta va junta. ¿Cómo puede ser que esa carpeta esté vacía? Puede fallar, dijo. Madre santa. Tu San dijo puede fallar. Y claro, falló. Claro, y falló. Bueno, medio fue una apertura rara porque yo, hablando un poquito de jazz, que no tengo mucha idea, presentando a Bill Evans. No sé si querés hablar algo de eso. Sí, hablemos porque, aunque sea un momentito, porque... El 15 de septiembre último pasado se cumplió un aniversario más del fallecimiento del gran pianista, conocido como el poeta del piano, el padre del trío de jazz contemporáneo. Se lo menciona también como el creador del trío contemporáneo, el trío moderno, el trío de jazz por antonomasia. Si bien una formación que ya existía por entonces, él le dio un formato completamente diferente. Le dio ese sentido de la democracia y de la comunidad, cuando antes era casi exclusividad del pianista y los demás eran meros acompañantes. Él le dio una configuración diferente, amén del estilo impecable, lírico, romántico, melancólico por excelencia, tal cual era un poco su la personalidad de esta extraña figura, como fue Bill Evans. Bueno, murió muy joven, tenía 51 años, adicto a las drogas duras, sucumbió por su uso. Dejó una centena de discos a lo largo de su corta trayectoria como músico de Miles, por ejemplo, cuando en la mejor época, ¿no?, de Miles con su quinteto, después con una al frente de su trío en esta carrera que decíamos. Al frente del más impresionante trío de jazz de todas las épocas, y el padre y el maestro de todos los tríos contemporáneos que prosiguieron a su fallecimiento. Una de las tantas, pero tantas homenajes que se le han rendido al maestro fue este disco o este tema, September 15, el tercer corte de cinco que tiene este disco, Wichita Falls, publicado en mayo del año 1981 por la dupla Pat Metheny y Lyle Mays, por aquel entonces todavía firmando discos así, cuando apenas unos dos o tres años después, ya como Pat Metheny Group. La pluma y la delicadeza del piano de Lyle Mays es uno de los mejores homenajes que yo he escuchado. La melodía es bellísima, ¿no? Como el disco todo, pero qué mejor homenaje y recordatorio que escuchar este gran tema, este gran disco, a uno de los próceres del movimiento contemporáneo, Bill Evans. Bueno, esa es un poquito la idea. Me olvidé de decir los teléfonos. Dígale. Estaba tan nervioso de estar solo en el estudio que... Pero bueno, pasamos a los teléfonos. Tenés 424. Tenés que estar más seguido solito. Sí. 424-267 y 421-754. También tenemos un teléfono de WhatsApp, 15-58-46-46. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Me estaba distrayendo porque estaba por preparar el matecito. Claro. Y bueno, también estamos en el perfil de Facebook, publicando las tapas de los discos. Bien. Publicando algún comentario respecto a los discos que publicamos, que bueno, que trajimos. Bueno, nada más. Una apertura diferente. Aburrida con mi voz. No, con lo que escuchábamos al comienzo. Porque bueno, hoy comienzo de la primavera, un poco de tachín hubiera venido bien. Yo pensé cuando me dijiste, cuando pusiste ahí el título, asomate a ver si llegó, pensé que era luz. Asomate a ver si llegó la primavera. No recuerdo una primavera con sol de hace mucho tiempo, ¿eh? ¿Viste que siempre está feo? Yo no recuerdo una primavera. ¿Ah, no? Bueno, resulta que ahora bueno la tenemos y está ahí, linda la de hoy. Y bueno, pero así de tranqui el comienzo, así de lindo. Pero bueno, era lo que cabía para la fecha que pasó hace muy poquitos días. Y ahí pegadito... Hoy es el día de la primera. No, estoy hablando de la apertura. Ah, de la apertura. Así de lenta, así de tranqui. Pero bueno, no podíamos zafar, por lo menos yo no podía zafar de dedicarle la apertura. Bien, podríamos haberlo programado para cualquier momento de la programación, de nuestro espacio. Pero bueno, le cabía la apertura. Y ahí, pegadito, yo había mencionado Martin Timbal, un disco de algunos añitos ya, el primer álbum como digamos, en solo piano del líder del Timbal Trio. Pero lo vamos a dejar, quizás si tenemos tiempo un poquito más adelante, porque se le pegó el blues ahí a la apertura, así que lo vamos a dejar para más adelante. Vamos con esto muy, muy, muy lindo. Muy recientemente publicado, el 8 de septiembre, el último pasado, hace apenas 10-12 días, por el sello Bix Records, el sello propio del fenomenal bajista eléctrico Peter Guten. ¿Te acordás cuando estuvo acá en Neuquén? Fuimos a verlo. Impresionante, Peter Guten. ¿Neuquén o Bahía? Neuquén. ¿Neuquén fue? Sí, fue Neuquén. No me acuerdo, me parecía que era Bahía. Bueno, es parte. En este disco Tripnotics, junto a Dennis Chambers y Bob Franceschini. Dennis Chambers obviamente en batería y Bob Franceschini en saxo, en un trío, con un power trío, esta vez sin guitarra eléctrica, reemplazado por el saxo. Es de celebrar la recuperación, la fenomenal recuperación del baterista Dennis Chambers, uno de los grandes, y si no, para mi gusto, uno de los, si no el más impresionante baterista de fusión de todas las épocas. Anda por ahí, hay algún otro, Vinny Colaiut, anda ahí también tironeándole un poquito el primer lugar en cuanto a esto de mejores bateristas de fusión. Víctor Guten junto a Dennis Chambers grabaron hace algunos años, digo que por aquí hemos pasado también en más de una oportunidad, junto al guitarrista Greg Howe. Uh-huh. Extraction, un disco recontra fenomenal. No están juntos ahora, pero sí, Greg Howe acaba de publicar un disco como líder también, así que va pegadito a esto. Pero ya vamos con esto: Victor Guten, Dennis Chambers, Bob Franceschini, Tripnotics. Bien, lindo, ¿eh? Un poquito de... Muy lindo. Tachín, tachín, chingui, chingui. Muy funky. Pingui, como muy funky. Bien, bien funky. Liz and Opie, el tercer corte de 14 que tiene este disco, Tripnotics. Por... ¡Ah, la pendorcha! ¿Qué pasó? No sé. Sonó la alarma. Pepitito, qué pachú. Víctor Guten, Dennis Chambers, Bob Franceschini. Franceschini en saxos, Dennis Chambers batería, Víctor Guten bajo, obviamente. Para este disco, recientemente publicado, 8 de septiembre, ¿eh? Apenitas unos poquitos días antes de su cumpleaños, el 11 de septiembre cumplió años el fenomenal Víctor Guten, el Michael Jordan del bajo, como lo mencionan por ahí alguna prensa especializada. Encuestas prestigiosas como la de la revista Downbeat da cuenta de uno de los mejores 10 bajistas de todas las épocas, ¿eh? También por ahí la revista Bass Player, estaba leyendo entre la profusa información que tengo por aquí, en donde da cuenta que este hombre ganó 3 veces la encuesta de los escuchas, de los lectores de la revista, la primera vez, la primera de la historia que la revista presenta la encuesta en que un mismo músico la gana más de una vez. Bueno, pequeños lauros, pequeños laureles para este hombre que se ha ganado todo, ¿eh? Muy joven, muy jovencito, de una familia muy numerosa, todos hermanos, todos músicos, él el menor de 5 o 6 hermanos. Él cuenta por ahí, yo recuerdo que en aquel momento cuando estuvo por aquí por Neuquén también, agradecía enormemente a su hermano mayor Reggie Guten, que lo acompañó en aquella oportunidad. Un Reggie Guten que estaba ahí como casi no haciendo nada, tocando la guitarra, haciendo la base rítmica, como que, bueno, obviamente, hasta que por allá hicieron un dueto enorme y se destapó el talento de Reggie, quien fue quien enseñó a tocar el bajo a su hermano menor para poder completar aquella banda de músicos familiares. Faltaba un bajista y allá fue, siendo muy, muy, muy chiquitito, su hermano mayor Reggie, que se toca la guitarra fenomenal, ¿eh? Impresionante, como que no quiso hacerlo demasiado porque, bueno, el espectáculo era de su hermano y no de él, ¿no? Pero fenomenal, ¿eh? Reggie Guten. Bueno, por allá en los años 90 yo recuerdo mi primer acercamiento a la música de Víctor Guten de la mano de una agrupación, Bela Fleck and the Flextones. Bela Fleck es un banjoísta. No me gustaba, un instrumento cuyo sonido, pero de la mano del Flexton adquiría una dimensión completamente diferente. Era Bela Fleck and the Flexton. Los Flexton, una banda liderada en aquel momento por Víctor Guten, entre tantos otros músicos, que tenía vida propia porque se presentaban y hacían sus giras como los Flexton. Llegado el momento, el jefe llamaba Bela Fleck. Llamaba a reunión para poder hacer sus giras como Bela Fleck and the Flextones. Ese fue el espaldarazo que lo puso en la vidriera, en la marquesina donde todos pudieron acercarse a su música, a su imagen, a su figura. Este muy jovencito músico, nacido en el año 64. Muy bien, dejamos esto. Parece más joven, ¿eh? Parece más jovencito, ¿viste? Uh-huh. Tiene una cara de nene tremenda. Terrible. Se toca todo el desgraciado. ¿Viste? Bueno, eso no es necesario decirlo. ¿Eh? No era necesario decirlo. Eso. No. Cerré el... ¿Con qué vamos? Porque al final no. Yo estoy esperando acá, ansioso. Greg Hope. Bien, Greg Hope. Greg Hope es un gran guitarrista. En este disco, Wheelhouse, que a mí me pareció un poquitín menor, no le conozco mucho. ¿Por qué? Tiene, uno pone Greg Hope, hay una pila de música. Lo que pasa que el hombre ha coqueteado con la fusión, no tanto como a mí me hubiera gustado, no como tanto como me gustaría que lo hiciera. Muy del palo de metal, tiene muchísimos discos con esa onda. Se toca todo también, pero lo prefiero tocando fusión y obviamente... Ahí fue también donde, en aquel disco que mencionábamos hace un momentito, Extraction, uh-huh. con Guten, con Víctor Guten y Dennis Chambers, en aquel sensacional disco en donde se lució Greg Howe, tocando la guitarra al estilo jazz fusión, como a mí me gusta. En alguno de los, en el último tema, Shady Lane, el noveno, se junta con un amigo de muchos años, Richie Kusen, que también está otro personaje ligado a la cuestión de la fusión, que por ahí tiene alguna entradita a la fusión, dejando el metal de lado, pero es un hombre más del palo del metal que de la fusión. Este disco es Whale House, que según propias palabras de Greg Howe, es el disco más personal que él haya podido hacer, y que de alguna manera también marca un retorno a estos sonidos que había dejado un poquitito de lado. Greg Howe, Whale House. Thank you. Lindo, lo que escuchamos. Me elegí algo más bien tranquilón. Dos en uno, el segundo corte de 9 que tiene este disco. Bueno, mucha gente participa de él. Greg Howe, guitarras. Rollón, Wes Morland en bajo. Kevin Bellione en bajo. John Reyer también en bajo. Estos son combos, diferentes combos que él ha armado a lo largo de los distintos temas que conforman la grilla. No tocan tres bajistas al mismo tiempo, ni dos bateristas al mismo tiempo. Sí tocan dos guitarristas al mismo tiempo en el último, como músico, como guitarrista invitado, su amigo Rich Kutzen. Ronnie Foster, teclados. Gianluca Palmieri, batería. Pepe Jiménez, batería. John Reyer, bajo. Lindo, lindo, lindo de este disco. Vos sabés que decíamos que hacía rato que estaba como un poquitín fuera de los estudios de grabación, seguramente haciendo giras, ¿no? Pero por allá, en el año 2012 él se retiró y decidió armar un grupo de fusión y salir a hacer algo diferente de lo que venía haciendo. Aquel grupo se llamó Maragold y tuvo, según estoy leyendo por aquí, un relativo éxito internacional allá por el año 2012. Así que vuelta a, después de una larga trayectoria musical de más de 20 años, este joven guitarrista que no tiene un aspecto de ser un hombre de más edad, claro, pasa que empiezan a tocar la guitarra desde muy jovencito, más de 20 años como músico de sesión, líder de banda, ha tocado absolutamente con todo el mundo dentro del género, ¿no? Victor Guten, Richie Kutzen, Jason Becker, Willie Sheenan, Stu Hahn, Simon Phillips. En este momento, junto al baterista Simon Phillips, luego de un muy celebrado disco llamado Protocol, que después fue un disco que ha tenido una repercusión internacional muy muy fuerte, pasó a llamarse así la banda y publicó Protocolo 2, 3. Y bueno, en este momento Greg Howe está con el baterista Simon Phillips en gira con la banda Protocol del propio baterista. Marco Mineman y Eddie Jobson, estos dos últimos desconocidos para mí. Bueno, también he tocado con Enrique Iglesias, fíjate con quién. Oh, así que un poco bien. Cristina Aguilera, hay que vivir, ¿eh? Bueno, no es necesario. Como Michael Jackson también. 54 años tiene. 54 años. Del año 63. Viste que no parece, ¿eh? Parece un. Y aparte, medio mulatón, ¿viste? Porque claro, el morocho, ¿viste? Tiene otra. Sí, no es morocho, muy, muy, muy negro, sino parece un mulato. Bueno, Greg Howe, ¿eh? Wheelhouse, publicado por el sello propio el 1 de septiembre de este año. Lindo, lindo, ¿eh? Vamos a irnos ahora, como decíamos en el blog, a las antípodas del sonido. Otro guitarrista, pero en las antípodas del sonido de Greg Howe. Hablamos de el noruego Edvin Arset, un hombre que también allá en sus comienzos ha tenido un inicio rockero, otro músico, pero de tantos, ¿no?, que sucumbió a los influjos de Miles. Había empezado a tocar la guitarra eléctrica después de haber escuchado por primera vez a Jimi Hendrix. ¿Quién no? Pero cuando dice su hermano le acercó música de la Weather Report, de Miles, él le partió el mate, ya está. Lo llevó por mal camino. Por entonces también, otro gran guitarrista y uno de los próceres, no solamente de su propio país, Noruega, sino del mundo, de la música en general. Hablamos de Terje Rypdal, uno de mis guitarristas preferidos. Yo adoro la música de ese hombre, por los climas enormes que genera con su guitarra. También fue un influjo importante en la en la construcción de un de su propio sonido. Hablamos de el Edwin Arset, que hablaban, cuando el hombre tuvo su debut para el sello Jazzland, se decía por ahí que el tantas veces mencionado, ¿no?, por la influencia que tiene las publicaciones de matutino estadounidense, el New York Times, hablaba de ese disco, no este, sino que su debut para el sello Jazzland del guitarrista noruego Edwin Arset, uno de los mejores álbumes de jazz eléctrico post-Miles. El miércoles. Así que no es este que vamos a escuchar ahora, pero... ¿Tanta prensa? Pelo. Matecito. No, gracias. Ni el día de la primavera. Edwin Arset, I.E. Thank you. Bueno, lindo, ¿eh? El Pinarset IE, no sé qué significará esa sigla, publicado por el sello Jazzland el 18 de septiembre del año 2015. El sexto acorde, They'll Be Asked Nothing. Bueno, no te voy a mencionar la banda porque son 16, 17 creo haber contado. Todos músicos noruegos. Hay uno ahí con un nombre, bueno, te digo, de todos los más conocidos, por lo menos por mí, Mikel Errabia. En este caso, tocando o haciendo efectos de sonidos digitales. Hay uno con un nombre latino por ahí, Lorenzo Espósito Fornasari, que compone algunos de los temas y canta y hace voces en algunos de los temas. El resto son todos músicos absolutamente desconocidos para mí. Te cuento que son 17 más o menos, 16, 17 músicos para este disco. Y el último trabajo discográfico de 7 que tiene Edvin Arsen, este guitarrista noruego, que decíamos que por allá con su debut, en su primer disco para este mismo sello, ha grabado todo para este sello. El New York Times decía que había sido, o por lo menos el crítico encargado de la publicación del review de este disco había dicho o había escrito que el mejor disco de fusión post-mice que él había escuchado. Hablábamos de Electronic Noir del año 98, el debut para el sello Jazzland de este fenomenal guitarrista. Como ustedes han escuchado, con unos climas, mucho sonido rockero, pero mucho sonido ambient también, por ahí con esta guitarra que suena muy diferente de otras cositas que lo hemos escuchado anteriores a este disco. Lindo, ¿eh? Bueno, todo suyo, maestro. Bien, vamos a primero vamos a saludar a la gente que está por acá por la página de Facebook. Ajá. A Majo Farías y a tu hermana Vicky Preus. Negrita. Están por acá poniendo me gusta a las tapas de los discos que estamos publicando en nuestra página o perfil de Facebook. Saludo a ellas y pasamos rápidamente. Déjame un saludito. Dale. Porque hoy es el día del fotógrafo, 21 de septiembre también. Feliz día. Así que a todos los colegas fotógrafos, un abrazo enorme, ¿eh? Bueno, dígale. Bueno, me parece bien. Vamos a seguir con un nuevo disco. Este disco de Johnny Lang. Para aquella gente que no lo conoce, Johnny Lang empezó de muy chiquito, con la música. Fue, bueno, su padre... Estaba toc-toc en el jardín, por ejemplo. No, en realidad su padre a los 12 años le regaló una guitarra. Y ahí, bueno, fue a escuchar una banda... Y le gustó y empezó y debutó a muy temprana edad, a los 15 años, ya se subió a los recitales para tocar con gente importante como B.B. King, como los Rolling Stones, como Aerosmith. Realmente tiene una carrera de 20 años, tiene 36 ahora, pero desde muy chiquito empezó a tocar. Tiene 8 discos publicados y bueno, sacó hace poquito el último disco, Sign. Que realmente no es un disco entero de blues. Él dice ahí por ahí en los reportajes que, bueno, dice que muchas de mis influencias anteriores han estado saliendo a la superficie, como Robert Johnson y Howlin' Wolf, que ha estado apreciando un poco el sonido rudo y sin refinar de estos músicos. Y bueno, tuvo la idea de hacer un disco con una muestra de canciones de este tipo. Realmente es muy rockero el disco, no tiene mucho de blues, se ha pasado para aquel lado. Tiene una voz muy particular porque, si bien es muy joven, tiene una voz muy, muy ronca, parece una persona adulta, mucho más viejo. Y la guitarra, bueno, muy distorsionada, como suele tocar él, es muy, muy fuerte, muy hard para tocar la guitarra. Dos temitas o tres con aires blueseros, porque son más bien de blues rock pasando para el rock. Pero bueno, vamos a pasar algo de este nuevo disco de Johnny Lang. Y el que elegí justamente es el tema que le da título al disco, que se llama Sign. Was quiet. Woke up.

Muy bien, escuchamos a Johnny Lang, terrible Johnny Lang. Feroz, feroz la voz y la guitarra de Johnny Lang. El disco, como decíamos, Signs, y el tema del mismo nombre. Disco nuevo para aquella gente que quiera escuchar a este muchacho, 36 años, con mucha trayectoria dentro de la música. Comenzó con el blues y ahora, bueno, está un poquito para el lado del rock, pero seguramente volverá a lo más tradicional. Igual siempre fue un guitarrista feroz, de una fuerza terrible, como estamos escuchando ahora. No se lo dejó tanto. Bueno, si sigue cantando así, vamos a ver cuánto dura. Y la garganta le va a salir por, sí, por la boca. Bueno, bajamos un poquitín el ritmo, por lo menos del lado de la programación yacera. Vamos a escuchar esto muy, muy lindo, ¿eh? Ya hemos escuchado otras cositas de este violinista polaco, Adam Baldich, un hombre proveniente también de la música clásica, que conjuga como pocos esta... Porque viste que el violín no va con... Bueno, ya lo ponté y solo pongo con el rock. Había algunas cositas que me gustaban mucho de él, otras que no tanto. Pero como que en aquella época era muy sorprendente e inusual. Era como que te veías obligado, ¿no? A tomar la música de Jalo Ponti como una cosa suprema, cuando a mí muy poquitas cosas me gustaban. Decíamos que, bueno, todo al gusto y con la vieja, ¿no? En mi experiencia, bueno, el violín no va con todas las formaciones, pero lo que ha logrado Adam Baldich, junto a un destacado trío de jazz noruego, el Helge Lien Trio, que aquí se acopla a la música de Baldich, algo que vienen haciendo hace muchos años, casi 10 años que vienen trabajando juntos, y se ha incorporado a este disco Brothers, publicado por el sello ACT el 25 de agosto último pasado, otro músico noruego, el saxofonista Thor Brambor. Brothers es un homenaje que Baldich hace a la memoria de su hermano, un muy jovencito fallecido hace muy recientemente. Y la música de Baldich refleja tanto en este disco como en el anterior disco publicado por el sello ACT, Bridges, Puentes, que aquí lo destaca, ¿no? Como esa trayectoria o esa necesidad o esa facilidad, esa es la palabra, la facilidad que el violinista tiene para construir esos puentes, ¿no? Entre el ambiente clásico con el jazz, y en algunos momentos con el pop también, con el folk polaco fundamentalmente, algo que ambientes en los que él se mueve con muchísima facilidad y sobre los que ha tendido esos puentes, ¿no? Tal es el título del disco publicado en el año 2015. Este último, Brothers, estuvo una declaración así muy, muy, muy sentimental, de amor hacia la memoria de su hermano, y reflejada también en los nombres, en los títulos de los discos, de los temas, quiero decir. Por ejemplo, Fe, Love, Amor, One, Brothers, Aleluya, Sombras, otro de los cortitos nombres que de alguna manera intenta poner bien, bien de manifiesto la carga sentimental que este disco conlleva para él. Vamos a escuchar uno de los temitas más lindos que me gustó, Love, Amor, Adam Baldich Brothers. Thank you. Qué lindo, ¿eh? Adam Baldish Brothers junto a el trío noruego Helgel Lien, trío, y el saxofonista Thor Bramberg. Muy lindo, pero muy, muy lindo. Un disco en homenaje a la memoria de su hermano fallecido hace muy poquito tiempo, el hermano del violinista polaco Adam Baldish. Fíjate lo que algunas de las cositas que el propio Valdés dice, ¿no? Hablábamos de aquel gran álbum publicado también por el sello ACT en el año 2015. Este fue publicado el 25 de agosto, último pasado, también por el sello alemán ACT. Dice Valdés, en comparación, ¿no?, a aquel nuestro último álbum Bridges, Puentes, la música de Brothers es más sucia y desinhibida. Es como si pudiéramos existir en ese filo de cuchillo, el filo de la navaja, entre lo que Lacan llamó el grito y el silencio. Y así es como el mundo es ahora, ¿no? Alegría y tragedia pueden coexistir uno al lado del otro. Recuerda a su hermano, justamente, en este pasaje, a lo largo de los nueve temas, momentos de alegría, momentos de tristeza, rememorando seguramente la memoria de su hermano fallecido. Bueno, muy, muy lindo, música muy sentida. Realmente me gustó muchísimo, ¿eh? Bien, vamos a ir ahora. ¿Qué hora es? 22:21. Poh, va a quedar música en el camino, ¿eh? A ver, te digo. Bueno, viene algo de Berhard Weaver. algo de Miguel Zenón, vamos a ver si podemos pasar eso. Y contaba un poquitito la experiencia que tuvimos con Iván allá por hace algunas semanitas atrás en Buenos Aires. Billy Hart publicó en el año 2014 junto a su cuarteto, un cuarteto que mantiene en la actualidad. Fíjate qué cuarteto. Mark Turner en el saxo tenor. Gran saxofonista Mark Turner. Tengo algo de él como líder de banda que prometo para la semana que viene. Uno de los malos de los Bad Blues, el pianista Ethan Iverson, que sigue con esa cara así de malo, de enojado. Gran pianista. Me quedo con esta versión de Iverson fuera del grupo, del mencionado grupo Sensación. Yo le doy, viste, le doy duro porque no le encuentro Sensación. No hago pie con el grupo ese de Bad Blues. Bueno, Benny Street con trabajo y el legendario baterista, miembro de Sawinul, tocó con Wayne Shorter, tocó con Miles, fue miembro de la agrupación de Stan Getz por 3 años. Fue miembro de Herbie Hancock con su sexteto por allá en los comienzos de Herbie Hancock con la fusión, año 69 a los comienzos del 70. Tocó con McCoy Tyner también, con el grupo Quest por los 80. También fue miembro de una de las publicaciones de Miles. Bueno, una enorme trayectoria de este hombre que, a juzgar por las fotos, no parece que pasa el tiempo para él, Billy Hart. Vamos a escucharlo ya, y estoy tratando de hacer memoria, si no fue que vino con... No, ese es Billy Cuban, me estaba confundiendo. Cuando vino con Henderson a Neuquén. No. Hablábamos de Billy, pero otro Billy. Este es Billy Hart. Te digo ya, déjame que abro acá, Billy Hart, Quartet, One is the Other, SM, febrero 28, año 2014. Thank you. Bueno, muy lindo lo que escuchamos recién. Billy Hart Quartet, One is the Other, publicado por el sello SM el 28 de febrero del año 2014. El cuarteto de Billy Hart, Mark Turner, saxo tenor, Ethan Iverson, piano, Ben Street, contrabajo. Muy, pero muy lindo, re lindo este One is the Other. El primer corte, Lenny Groove, una alusión directa a la música de Lenny Tristano, pianista blanco, ciego, desde muy jovencito, prácticamente nació con problemas de visuales que se le complicaron hasta dejarlo totalmente ciego, siendo apenas un niño. Un hombre mencionado como uno de los próceres, uno de los revolucionarios de la escritura, de la composición, de buscar formas diferentes siempre. Siempre detrás de la avanzada. Incluso también se lo menciona como uno de los que allá por el año 49 sentó las bases de lo que después Ornette Coleman daría forma bajo el nombre de Free Jazz. Lenny Tristano. Déjame saludar a Jorgito Luis Ekich, que está ahí en el Messenger. No estamos peleando por el Messenger porque... ¿Ah, sí? Pero bueno. Saludos a Jorgito. Dale. Muy bien. ¿Querés decir algo? ¿Que hace rato que no decís nada, no? ¿Teléfono o una cosa como esa? Tengo hambre. ¿Saludé? Ah, tenés hambre. Yo también, estoy muerto de hambre. Teléfonos 424-267-421-754. WhatsApp 1558-4646. Estamos en vivo en nuestra página web. Muy bien, aldemedianoche.com.ar. Salimos en vivo a través de la web institucional de la radio, radio fmraices.com.ar. Che, este muchacho que está atrás del vidrio, ¿no? No va a poner nunca una cortina. No, tenemos los separadores. Están viendo la tele ahí. Al pedito están los separadores. No, es una cosa de loco. Y bueno. El peor el enemigo de... ¿Qué? Me cortaste. Bueno, sigamos, porque son y 32. Ya más te, a pata hoy. Te digo que, Va a pata hoy, lo dejamos a pata. ¿Lo dejamos a patita? Bueno. Vamos a escuchar esto, me gustó mucho. Everhard Weaver, un bajista y contrabajista acústico, bajista eléctrico alemán, que decíamos que cuando presentáramos hace poquitas semanas atrás, un disco en el que se juntó una pila de gente, entre ellos Pat Metheny, para homenajear la música y la figura de Everhard Weaver. No ha fallecido, sino que ha quedado fuera de competencia por un ACV que le produjo la imposibilidad de poder manipular siquiera el contrabajo o el bajo eléctrico. Aún así, él sigue ligado a la música, está realizando algunas compilaciones y producción musical también, pero ya no toca, imposible de poder manipular su instrumento, como decíamos, luego de aquel accidente cerebrovascular. Este disco, publicado por el sello SM el 22 de enero del año 2015, Encore, son... ¿viste? Grabaciones o momentos en los que él, en esos interludios, en esos momentitos de, si se quiere, descanso, de las presentaciones del grupo de Ian Garber, con lo cual él formaba parte y con quien recorrió Europa y Estados Unidos y el mundo entero. En aquellos interludios él tocaba su bajo y ha tomado aquellas grabaciones, las ha recreado en los estudios de grabación, los ha vuelto a grabar. Esta vez en compañía del trompetista holandés Ajak von Royen, y que, bueno, son, así decíamos, interludios de tantísimas giras que él ha hecho con Garber a lo largo de 30 años por toda Europa. Y los 13 cortes tienen los nombres de las ciudades por las cuales ellos pasaron: Frankfurt, Constance, Cambridge, Rankeil, Granada, Sevilla, London, Bradford, Edinburgh, Hanover, Pamplona, todas las locaciones en las cuales él se presentó junto al saxofonista noruego Jan Garbarek. Vamos a escuchar esto muy muy lindo. Lo de Weaver es monumental, porque el sonido que él había desarrollado con su bajo es marca registrada. Everhard Weaver, Encore. Bueno, grabaciones en vivo de entre los años 90 y 2007, como decíamos, todas hechas durante más de 30 años en las distintas locaciones a lo largo de toda Europa, formando parte de la agrupación del saxofonista noruego Jan Garbarek. Aquí, como decíamos, Weaver toma las grabaciones, hace algunos pequeños ajustes, incorpora sonido extra, como por ejemplo la trompeta del holandés Jack von Royen, quien participó en el debut de Weaver como líder de banda hace 40 años, en el debut para Sirius XM hace casi o algo más de 40 años, en aquel disco que en algún momento creo que pasamos por aquí, The Colors of Chloe, Los Colores de Chloe, disco grabado hace más de 40 años. El trompetista holandés estuvo en los inicios de la carrera, de la gran carrera musical de Weaver, y lo hace también al final de su carrera musical, como decíamos hace un momentito, debido a que le es prácticamente imposible sostener su instrumento, su pesado instrumento, luego de haber sufrido un ACV. Y en el año 2015, decíamos, este disco Encore fue publicado por el sello SM como parte de los festejos de su 75 cumpleaños, ¿no? Y en aquel momento decíamos que, bueno, yo decía hace poquito, claro, hace poquito no, hace dos años, que también como parte de los festejos, viejos amigotes de él, de toda su trayectoria musical, como, bueno, obviamente el propio Garbarek, Ralph Turner, el guitarrista de Oregon, Ralph Turner, Gary Barton, Pat Messini, Danny Gottlieb, el baterista Danny Gottlieb, que formaba parte de las primeras agrupaciones de Pat Messini, Scott Cooley, Michael Gibbs, Paul McCandless lo tengo por ahí, no sé si vamos a llegar a escucharlo tocar en alguno de los discos últimos. Bueno, se publicó aquel disco en honor, con presencia obviamente de Eberhard Weaver en su ciudad, donde él nació en Alemania. Bueno, re lindo, muy lindo. Déjame saludar a Roberto Priebailo, que también está acá por aquí, por el Face. Bárbaro. Bueno, uy, che, qué tarde, qué bueno. Dejamos algo de lado porque se nos fue un poquitín el tiempo. Vamos con esto. Típico, la última producción discográfica del saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón, nacido en San Juan de Puerto Rico. Después del huracán hay que ver qué es lo que quedó de esta... De Zenón, se nos fue Zenón. No, Zenón vive en los Estados Unidos hace tiempo. Bueno. Con Miguel Zenón tuvimos una pequeña charlita hace algunas semanas atrás, cuando se presentó en el Bebop Jazz Club del barrio porteño de San Telmo. Ahí estaba cerquita yo, parando, me entero, por supuesto fui corriendo junto con mi hijo, un recital enorme del gran saxofonista y además de una candidez y una calidez y una sencillez realmente fenomenal. Tuvimos una charlita por ahí después de su recital, hablamos de algunas cositas. Obviamente la facilidad de que habla castellano, ¿no? Te imaginas yo con el inglés. Bueno, Miguel Zenón acaba de publicar, y me traje el disco, por supuesto, el disco original, típico. En la portada del disco se ven ahí algunos músicos puertorriqueños. Lo que hace Miguel Zenón es mirar un poquitito hacia adentro, hacia su propia cultura musical, hacia sus mayores, hacia el folk y hacia los sonidos del Puerto Rico, del viejo Puerto Rico, recrearlo de una manera fenomenal, como él lo únicamente lo puede hacer. Se acompaña por el gran pianista Luis Perdomo, el bajista Hans Glawisnig y el baterista Henry Cole. Un cuarteto de la Gran 7 para este típico, publicado por su sello propio, el Miel Music, el 10 de febrero de este año. Miguel Zenón. Thank you. Bueno, muy lindo, Miguel Zenón. Típico, Miel Music, 10 de febrero del año 2017. La música de Miguel Zenón, la referencia geográfica, ¿no? Puerto Rico, Caribe, la Habana, Cuba, la isla cubana, ahí muy cerquita. Podrían llegar a pensar que músicos provenientes de aquellos lugares, enrolados dentro del movimiento Yacero, podrían llegar a entregarnos algo de lo que típicamente conocemos como el Latin Jazz, más típico, ¿no? Algo muy, muy parecido, a lo, por lo menos en mi experiencia de escucha, a lo que ha generado el pianista cubano Omar Sosa, absolutamente desligado, despegado de lo que por estética más, así, más conocida, la referencia directa, aquello que se conoce como jazz latino, Latin Jazz. Esto no deja de ser jazz latino porque tiene raíces, como la música de Sosa también, tiene raíces latinas, tiene raíces propias, tiene raíces de su propia tierra. Tal es el título del disco Típico, en donde él conjuga fenomenalmente los sonidos de su tierra natal con el sonido clásico del jazz y de la fusión latina también. Muy, muy, muy lindo este Típico, acompañado por una banda regional, si se quiere, el pianista Luis Perdomo, el pianista venezolano Luis Perdomo, su compatriota, el baterista Henry Cole, y el bajista austríaco Hans Glawisnig. Miguel Zenón, Típico. Muy lindo, ¿eh? Bueno. Pregunta Jorgito Sikic, ¿cuál es el tema? ¿Qué es el tema de Cortina? ¿Cuál es? ¿Sabés? ¿Algo de Zenón también? No recuerdo. Ah, Larry Wilson, algo que quedó de la otra semana. Me parece que fuera de programación también, ¿eh? Larry Wilson. Muy bien. Bueno, nos te cuento, hay una cosita chiquitita, así, este hombre que, bueno, comenzó a interesarse por el jazz escuchando Coltrane. No lo tomó muy en serio, según estoy leyendo la data tomada de su web, hasta que fue alumno de la Berklee, donde se recibió. Posteriormente, una serie enorme de premios y de reconocimientos lo llevaron en el año 2001 a obtener una maestría en saxo en la prestigiosa Manhattan School of Music de Nueva York. ¿Por qué la referencia a su paso por la Berklee? Porque, bueno, cuando tuvimos aquella charlita después de su presentación, digo, bueno, viniste a Buenos Aires, ¿cuándo vas a ir por Neuquén? Que allá hay muchos músicos por esta cosa, ¿viste? Esta cuestión de si se quiere, se nos ocurre a nosotros, ¿no? Tocar en la Patagonia. Dice, tengo referencia de Neuquén, tengo imágenes de Neuquén, porque allá en la Berklee, y me lo nombró un guitarrista neuquino, dice, no de jazz, y me lo nombró y no recuerdo muy bien, que siempre me habla de Neuquén y de la Patagonia. Así que, bueno, en cualquier momentito, la próxima vez que venga por aquí, nos vamos a ver allá en Neuquén. Promesas de Miguel Zenón. Bien, eso fue todo y la programación ya será para el día de la fecha. Bueno, nos vamos recordando a Jimi Hendrix porque un 18 de septiembre de 1970 en Inglaterra fallecía como consecuencia, bueno, no se sabe muy bien, las razones de la muerte o las causas de la muerte no están muy bien definidas. Parecería que fue una asfixia después de haber tenido una intoxicación con barbitúricos. Se había tomado unas cuantas pastillitas que le habían dado y supuestamente se ahogó con su propio vómito. Pero bueno, lamentablemente este gran músico de rock y de blues, que realmente hizo explotar la cabeza a más de uno en aquella época de los años 70 y la década del 60, ¿no? Bueno, este muchacho, después de su fallecimiento, terminó en su ciudad natal, en Seattle, Washington, donde fue enterrado con su madre. Y bueno, lo recordamos de un disco póstumo, que creo que tiene más discos póstumos que los que tuvo en vida. People, Hell and Angels fue publicado en el año 2013. Sí, sí. Contiene material en estudio que no se había publicado antes. La rareza es que no fue grabado con su grupo que estaba tocando en su momento, de Experience, de Jimi Hendrix Experience, sino con amigos de antes, y bueno, incorporó además instrumentos de viento, un teclado, uh-huh, una segunda guitarra, sí, algo raro para lo que venía haciendo Jimi Hendrix en ese momento. Elegimos un blues bastante también poderoso que se llama Easy Blues y con esto nos estamos marchando. Muy bien, ¿eh? Como siempre, date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Los esperamos el próximo martes con una... Esta vez, otra vez estamos fallando con los martes. Tuve una reunión... Que no importa, las excusas no valen. Y bueno, el martes que disco completo de la semana que viene, otra parada en vivo, como cada jueves. Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Balati del lado lucero. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. Thank you.